Capítulo 08. Profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un error común que encuentro regularmente cuando la gente habla sobre el ministerio del profeta es que su comprensión de ese ministerio se basa en el Antiguo Testamento. Esto es muy común y todavía me sorprende. He descubierto que la gran mayoría de los cristianos viven su vida cristiana con una teología mixta del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto ha estado sucediendo en las comunidades en general desde hace más de 1700 años. El nuevo pacto es tan radical que a la mayoría de los cristianos les resulta difícil abrazarlo plenamente. Estoy convencido de que esta es una de las estrategias del diablo para infiltrar en la mente de los creyentes la mentira de que todavía vivimos bajo el antiguo pacto porque afecta cada área de nuestras vidas. Y típicamente cambia la imagen de quién es Dios realmente, lo que a su vez nos roba la bendición que Cristo pagó en la cruz. El papel del profeta en el Antiguo Testamento. Bajo ninguna circunstancia debemos modelar el ministerio del profeta del Antiguo Testamento. Esto no solo está mal, sino que es muy peligroso para cualquier creyente y puede, y muy probablemente conducirá, a mucho dolor y tragedia. Esta ha sido una de mis grandes preocupaciones a lo largo de los años y algo que he enfrentado a menudo a medida que la Iglesia crecía y comenzaba la era de la gracia. Dios eliminó la ley y los profetas de su existencia y propósito. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios o los reyes que eran los líderes del pueblo en ese momento querían escuchar de Dios, tenían que preguntarle al profeta que les traía la palabra del Señor. Esta era una de las tareas del profeta en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no necesitamos un intermediario para que Dios hable a sus hijos. Jesús dijo en Juan 10:2,3 que sus ovejas oyen su voz. El pastor pasa por la puerta hacia las ovejas. El centinela le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Llama una por una a las ovejas que le pertenecen y las saca. Si eres cristiano, una oveja de nuestro Señor Jesús, entonces puedes y debes escuchar su voz por ti mismo y no correr tras la profecía para escuchar su voz por ti mismo. Pablo también dice en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos e hijas, y la voz de nuestro Señor Jesús, y no los profetas, debe guiarnos como hijos de Dios. Nos abrimos a un terrible engaño si miramos al profeta del Nuevo Testamento de la misma manera que miramos al profeta del Antiguo Testamento. Los espíritus demoníacos pueden actuar a través de cualquiera que se abra a ellos y pueden engañar a los hijos de Dios que todavía creen en los profetas del Antiguo Testamento. La historia lo demuestra trágicamente. Solo algunos ejemplos: José Smith, fundador de la Iglesia Mormona; Mahoma, fundador de la Iglesia Islámica; Jim Jones, a quien mucha gente siguió hasta el suicidio, etc. Mucha gente los siguió porque decían ser profetas, y la gente que no entendía la Biblia les creyó bajo su propio riesgo. Otra tarea del profeta en el Antiguo Testamento era exponer y confrontar los pecados del pueblo de Dios. Me sorprendió cuando llegué a Brasil en 2014 y un pastor me dijo que estaba feliz de que yo ahora viviera en Brasil. Me dijo que ahora Dios seguramente me usaría para exponer y confrontar el pecado entre la gente de la iglesia. No podía creer lo que oía y le dije que nunca había hecho eso y que nunca lo haría. Ese no es el trabajo de un profeta en el Nuevo Testamento. Dios me ha usado para llevar poderosas palabras proféticas a varias partes del mundo, pero nunca tuvieron la intención de exponer o confrontar el pecado en las vidas de sus hijos. En el Nuevo Pacto, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados porque la sangre de Jesús los ha lavado. Hebreos 8:12-13 dice: porque les perdonaré todas sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de un nuevo pacto, Dios declara obsoleto el primero. Pero lo que es viejo y desgastado pronto desaparecerá por completo. Si Dios ya no recuerda nuestros pecados, ¿por qué debería utilizar al profeta para exponerlos y sacarlos a la luz? Entonces Dios sería esquizofrénico. Él dice: no los recuerdo, pero lo que no recuerdo se lo digo de alguna manera a mis profetas para que puedan decirle a la gente las cosas que dije que no recordaba. Sin embargo, hay suficientes cristianos que basan su idea de un profeta siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento. Están impresionados por las revelaciones que tienen algunos de los llamados profetas, que a menudo son muy precisas, y por eso creen que son verdaderos profetas. Comprender la revelación profética. La revelación no te convierte en un profeta del Nuevo Testamento. A menudo estos profetas son verdaderos profetas de Dios, pero debido a que viven con una mentalidad y una actitud del Antiguo Testamento, sus revelaciones se aplican mal y la gente queda impresionada por ellas. Cuando Dios me muestra eventos negativos que sucederán en el futuro, generalmente no hablo de ello con nadie, solo con mi encantadora esposa y ella no comparte esa información. Solo cuando Dios me diga específicamente que comparta estas revelaciones, lo haré. Se pregunta por qué Dios da tales revelaciones a sus profetas del Nuevo Testamento. Dios da estas revelaciones a sus profetas hoy por dos razones. Primero, si Dios quiere que compartamos algo es para que el pueblo de Dios esté preparado, como lo hizo el profeta Ágabo. En Hechos 11, 28-29 leemos, y uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y predijo por el Espíritu una gran hambruna que había de sobrevenir sobre todo el mundo, esto sucedió bajo el emperador Claudio. Pero cada uno de los discípulos decidió enviar un regalo según sus posibilidades a los hermanos que vivían en Judea. Aquí los discípulos podrían preparar y hacer algo para ayudar a sus hermanos cristianos. Esto no fue anunciado como el juicio de Dios, sino simplemente como un hecho que sucedería. En segundo lugar, cuando Dios da algunas revelaciones a sus profetas y no quiere que sean comunicadas a otros, es para que los propios profetas puedan sentir el corazón de Dios y llevar la carga de Dios ante su trono para convertirse en intercesores y preventores del mal en este mundo. Personalmente creo que no existe un verdadero profeta del Nuevo Testamento que no pase gran parte de su vida y ministerio de rodillas ante la presencia de Dios. Por supuesto, un profeta es mucho más impresionante cuando predice eventos mundiales importantes o eventos nacionales y estos realmente suceden. Pero si Dios le muestra algo como esto al profeta, entonces debe orar y ayunar para que estos eventos puedan prevenirse. Dios me enseñó desde el principio de mi ministerio acerca de la oración preventiva, la cual nunca tendrá testimonio aquí en la tierra, sino solo en el cielo, porque nadie sabrá nunca lo que pudo haber pasado. Dios me llamó a Brasil para ayudar a Videira. No se trata solo de viajar, predicar, profetizar y orar por los enfermos como algunos creen. Se trata también de interceder durante muchas horas y muchas noches por los propósitos de Dios, que quiere cumplir a través de Videira.